oasis de canciones perfectas. 102.1 Oasis FM. Vive hoy. Nobody told me there'd be things like these.

paso confundir irresponsables. Oasis FM.

¿Te perdiste algún capítulo de Esto no es Plaza Italia o de El Coleccionista? Todos nuestros programas, los de hoy y los de ayer, están en oasisfm.cl. Oasis, en casa seguimos acompañándote. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marcelo, tengo yo las 7:59. ¿Tú qué hora tenés ahí? 7:59, sí. ¿Viste? Sí. No, mantengamos silencio, pero no es la hora todavía. Ya. Chilena. Oye, consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Con casi 9 grados en Santiago y con una hora menos o más, nunca me acuerdo. Marcelo, o sea, Comparini. Mucho más Carla claro, Martínez. Está el sol ya pegando fuerte. Qué tontera que hayan hecho esta búsqueda, porque ahora justo que los niños no están yendo a clase, entonces no es necesario que haya más luz en la mañana. ¿Y tú crees que era por los niños? Es porque hay actividad, sí, pues, es para ahorrar electricidad, porque todas las familias empezaron a funcionar a las 7, 6:30 de la mañana, pero ahora no. Pues. Mira, pues, qué tontera, pues. Mira, una qué tontera, pues. Mira qué tontera, pues. Mira lo que le dio ahora, pues, oye. Carlos Martínez Zapablaza, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Buenos días. Aquí haciendo mascarillas, pues. Todavía no he podido probar el instructivo a ver si realmente tengo condiciones. Oye, lo hice para esta parca, manualidad. Lo hice con una parca, casi me ahogué. No, es que expliquen bien. Si uno no es de fierro. Oye, tengo unos paños de cocina ideal para las mascarillas. Nuevito. Ah, está bueno. Sí. Mira, y si tienen harto uso, son aún más efectivos. ¿Por qué? Porque te da hambre mientras vas. Oye, ¿han visto ese meme de los compadres que van con el ataúd y que muestran una y otra vez como? Sí, muy bueno. Mira, espérate. No lo quiero ver. ¿No? ¿Por qué no lo quiero? Si eso está lleno. Es muerte ridícula. Te voy a mandar. No lo quiero ver. Me voy a desconectar. Oye, en la cuarentena, Carleta. Pero tenemos que ir con la encuesta en este momento. ¿Tenís la música, Marcelo? ¿Cómo? ¿Qué vaya a hacer? Ese. Qué falso, güey. Pero ahí van los drones con el ataúd. Bueno, Marcelo. Este me lo mandaron así. Dice, me están llamando en alemana para darme los resultados del examen de coronavirus, pero me tienen con esta espera. El ¿cómo se llama? El viral de la cuarentena. Bueno, Marcelo, ¿qué pasa con la encuesta? La encuesta tiene que ver justamente con la cuarentena, que en distintos países se ha aplicado en forma distinta. En Chile esta cosa parcial, en algunos lugares más restrictiva, en otras partes más voluntario, en unas partes hay, bueno, hay distintas cosas. Pero ¿hasta cuánto debiesen durar las medidas restrictivas por el coronavirus? Ya están apareciendo voces, especialmente de economistas, que hablan de cuáles son los costos de las cuarentenas y cuáles son los costos de no hacerlas, si hacerlas. Así que le preguntamos a la gente, ¿hasta cuándo deben durar estas medidas? Las alternativas son A, hasta que pase el pic. Para los argentinos el pico. B, hasta que sea necesario. Estamos en Chile. C, hasta que no haya contagios. Y D, hay que terminarlas ya. Ahí está. Pensé que ibas a poner hasta que la muerte nos separe. La mujer. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapata. 310 nuevos casos de coronavirus y 7 fallecidos, confirmó el Ministerio de Salud en su último reporte. 4.471 es la cifra de contagiados a nivel nacional y la cifra de muertos subió a 34. La Araucanía se transformó en la región con más decesos en el país, llegando a un total de 13. Paciente con COVID-19 fue trasladado desde Temuco a Santiago en avión de la FACH. El gobierno publicó un tutorial para la elaboración de mascarillas caseras. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, consideró prudente el uso de este elemento en zonas públicas. A las 22 horas de hoy comienza a regir la cuarentena para San Pedro de la Paz y Hualpén en Chillán. Y Chillán Viejo se extendió la medida hasta el próximo lunes. El presidente Sebastián Piñera pidió tramitar con celeridad la ley humanitaria y defendió incluir a condenados de derechos humanos que son enfermos terminales en los indultos. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue hospitalizado para someterse a exámenes 10 días después de haber contraído el coronavirus. Y por último, en Estados Unidos, las autoridades de salud advierten de una inminente escalada de contagios. Aseguran que se viene esta semana, la más difícil para los estadounidenses. Oye, yeah. Okay. Nueva York, 4.000 muertos. Se pasó. Fue menor, ¿eh? Solo Nueva York. Claro, solo Nueva York. Oye, me hicieron una pregunta el otro día, ¿no? Una pregunta que no puedo dejar de mencionar, queridos colegas. ¿Quién te la hizo? ¿Mauricio Bustamante? Mi hija me hizo. ¿Tu hija? ¿Y te dejó así epaté? Sí, po. Era, era ¿paté? Epaté, es francés. Epaté. Pensé paté. Dije, ¿qué onda? Es que era para ver cuánta gente se moría en Chile, porque uno dice, bueno, esta gente se está muriendo, ¿cuántos se mueren? El año 2017, según el INE, Instituto Nacional de Estadística, el año 2017 hubo 106.388 defunciones, que corresponden en promedio a 291 defunciones diarias. Esto es un año normal en Chile. ¿Ya? Claro. Ya. O sea, si llegamos a la cifra de otros países y se empiezan a morir por miles, sino ya o nos empezamos a morir. Ponme la musiquita nomás, Marcelo. Claro. Ahí es donde va a subir ahí es donde está el incremento, porque esto es algo que no se veía. Es como que la gente de la CONACET que dice que se mueren en los accidentes del tránsito, que es una de las causas de muerte más significativas en Chile. Entonces, eso es lo curioso, te digo, ¿ah? No entiendo, o sea, qué respuesta le diste. Es que era para saber, para tener una magnitud de cuánta gente se muere. Se mueren 200, entre 290 y 300 personas al día en al este día. País. En un Chile normal, sin y ahora se le está sumando en este momento más o menos 7 o 8 personas por coronavirus, y en algún momento se puede llegar a un número mayor. En un mes hemos tenido, porque en marzo tenemos esta 30 y tantas muertes. ¿No? ¿Cuántas muertes mencionaste, Carleta? Mencioné 34. Es casi una por día, más o menos la que tenemos. Eso es para la estadística nomás, ¿no? Que saber de qué estamos hablando y cuándo tenemos que ver la curva. Pero Marco, en otros países, como Perú y Ecuador, la cuestión subió dramáticamente. O sea, la cantidad de muertos por el coronavirus es muy dramática. Oye, y hay otro dato donde Chile, por lo menos hasta el momento, tiene un promedio distinto, es la letalidad del virus. En Italia y en España están en torno como al 10%, que es una cosa brutal. En China fue como del 3%, y en Chile está como en el 0.5, 0.4. Estamos todavía felizmente muy, muy bajo en ese sentido. Muy bajo, eso es lo que quería agregar. Y es una queda pregunta mucho que me invierno acá por delante. Ahora, lo curioso es, me dijo, te voy a hacer una pregunta a Marcelo Comparini, me dijo mi hija, en vez de decirme, te voy a hacer una pregunta a Mauricio Bustamante. Ah, mira cómo ha golpeado hondo esto. Ha golpeado, ha calado, y ahí Mauricio Bustamante, date con una piedra. A ver, ¿por dónde partimos, Carleta? Mira, quería partir por lo que ocurrió durante la noche de ayer con este traslado del paciente de 61 años, paciente de Temuco, que fue trasladado a Santiago en un avión de la FARC, que está contagiado con el coronavirus, tiene el COVID-19, pero además tiene un cuadro de neumonía. Entonces lo trajeron en un protocolo súper súper exigente. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la imagen de cuando llega el avión al aeropuerto y sacan a la persona, todo el operativo, el contingente que se hace para subir a la persona en una especie como de cápsula. Obviamente todo el personal, pero con mil protección. Súper protegido, se sube al paciente a una ambulancia y es llevado al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Es un paciente que, insistimos, viene de Temuco. ¿Y por qué en Temuco no podían atenderlo? Porque hay falta de cama y ventiladores mecánicos en la región. Ah, ya. Ahora, pero lamentablemente, o sea, lamentablemente esa es la noticia. Una consulta, Carleta, sí. Porque el ministro y otras autoridades dijeron que esto era un tema privado, que no era un tema público. O sea, que la, ¿no era un avión de la FACH? Pero era un avión de la FACH. Mira, entonces ahí es donde lo que yo estuve leyendo de esta noticia. Lo que yo estuve leyendo de esta noticia era que en el fondo se decidió traer a este paciente para descongestionar en la Araucanía, pero de todos modos se ha informado en las últimas horas. Hoy entra en funcionamiento el Hospital de Padre Las Casas en la Araucanía con una unidad de hospitalizados que va a sumar 32 camas medias en la red de salud. Y estuve leyendo también que el ministro de salud, Jaime Mañalich, dijo que hoy se van a enviar, dijo, hemos enviado más de 20 respiradores a la región de la Araucanía. Lo acaba de decir en una entrevista rodeado. Y esa es la situación. Me lo metí, por ejemplo, a el diario de la Araucanía, El Austral, que su titular principal dice: conocido médico fue trasladado de urgencia a Santiago por falta de camas críticas en Temuco. Eso dice el titular principal en el. ¿Y es el conocido porque además tiene una carrera artística? Es nefrólogo. ¿Y es conocido? Se llama Marcelo Calderara, dice, fue llevado ayer en un avión de la FACH al Hospital Clínico de la Universidad Católica. Al cierre de esta edición, dice el diario de la Araucanía, su pronóstico de salud era reservado. Seremi confirmó 4 nuevas muertes en la región por COVID-19, elevando la cifra a 13 víctimas fatales solo en la Araucanía, y el pic de contagiados está en 534. Mira, hay mucha preocupación por la situación de Temuco, claro, pero como les digo, ¿Hoy qué? Hospital de Padre Alcaraz, se ha informado que se envió. ¿Qué? No, hubo un segundo. Es que hubo un segundo como de desfase y te perdimos justo en la parte. Y lo más importante era. ¿Es que? Y ahí se perdió. Esa parte no, que hoy. Lo más importante es que hoy entra en funcionamiento el Hospital de Padre Las Casas. Ahí, por supuesto, se abre una posibilidad de atender a más gente. Y también esta información que confirma el ministro de Salud, que se enviaron 20 ventiladores mecánicos a esa zona del país. Ahora, también estuve escuchando a la delegada presidencial en la Araucanía respecto a la situación especial que se está viviendo en esa zona del país, donde ha aumentado considerablemente la cifra de fallecidos y de contagios. Dice ella, salir provoca que tengamos un número de muertos elevados. Andrea Valladares, que insisto es la delegada presidencial en la Araucanía, dice que existe un abuso de solicitudes de permisos para transitar en medio de la cuarentena en Temuco y Padre Las Casas. Hizo un llamado a la responsabilidad. Dice, no puede ser que en esta región tengamos el 38% de los muertos a nivel nacional. Nacional. ¿Qué? Bueno, pero eso empezó por la autoridad. Recuerda que la Seremi de Salud fue una de los portadoras, digamos, del virus. ¿Te acordarás? Y que ahora hay una polémica porque ya estaría con posibilidades de volver a trabajar. Y hay gente que dice que después de que la gente cumple la cuarentena y ya está sin síntomas, sin nada, debiese mantenerse antes de tomar contacto con el resto de la gente otros 14 días. Mira, por si acaso, no sabemos cómo actúa el bicharraco este. No, pues, oye, a todo esto, más allá de la actualización de los datos que hace diariamente el Ministerio de Salud. Con respecto al tema de los fallecidos, ayer el ministro Jaime Mañalich confirmó que dos de los fallecidos de los últimos son menores de 40 años. Una de ellas falleció a consecuencia del COVID, pese a haber recibido el tratamiento intensivo, mientras que la otra persona, dice el ministro, no recibió el tratamiento debido a la gravedad de su estado de salud. Wow. Entonces, esto ya no hay que confiarse y decir que este virus puede provocar la muerte solo en personas mayores, en adultos mayores, sino que, ojo, los jóvenes, menores de 40 años, muy jóvenes. Sí, porque se ven... todo puede pasar. Todo puede pasar. Cosa nueva. Es una cosa que no sabíamos que podía ocurrir. Ay, ¿qué más ha pasado? Les pregunto. Mucho llamó la atención que ayer en el punto de prensa, donde se actualizan los datos con todo el equipo de salud del gobierno, llamó la atención que el ministro Mañalich estaba con mascarilla. Todos empezamos a preguntarnos, ¿pero por qué está con mascarilla si él mismo había dicho que no era tan importante? Claro, que no era tan importante. Bueno, finalmente el gobierno reconsideró la idea a propósito de, bueno, distintas recomendaciones, entre ellas la de la Organización Mundial de la Salud, y finalmente el ministro Jaime Mañalich dice que en lugares públicos donde haya varias personas, recordemos que hay gente que lamentablemente sigue saliendo, ocupar mascarilla, y a propósito de eso el MinSal publicó un tutorial para poder elaborar mascarillas caseras tras las recomendaciones que se han hecho, de que parece que efectivamente ayuda bastante la mascarilla. ¿Sirven las máscaras de la casa de papel? Que ahora están como de moda. No sé. Sirven. Oye, hubo como un sorbeteo como de taza de té o algo no, así. No, no es mi casa. Yo no. No es mi casa todavía. Ah, no, todavía. De haber sido nano. Es lo que se escucha. Bueno. Oye, tú sabes que el bicho este es tan desconocido que las instrucciones van variando. Esto de la mascarilla, que por mucho tiempo nos dijeron que era solo para la gente contagiada o los enfermeros, los doctores, sí, y ahora se supone que todo el mundo tiene que ocuparlo, es porque existe la sensación, parece que algunos creen, que el bicho que nos dijeron que era muy pesado y que se caía al suelo después de salir de la boca a un metro y medio, dos metros, parece que se puede quedar en el aire dando vueltas unos minutos. Entonces uno puede ir por la calle, y este es el problema, uno puede ir por la calle y la persona queda adelante, estornuda, y uno pasa, qué sé yo, 10 metros después y te llega igual. Y te llega. Entonces en la calle parece que hay que andar con mascarilla sí o sí. O tomaste el pasamanos donde alguien estornudó segundos antes. El tema... No, claro, eso sí. El tema, yo creo, es usar mascarillas, ¿ah? Está bien. No, es que vi un documental de unos coreanos, del hospital de Corea, que fue... los coreanos están bastante bien en sus cifras, digamos, ¿no? Aplanaron la curva, muy pocos muertos, y han sanado recuperado a mucha gente. Y ellos decían que habían que el tema, y mostraron unos gráficos, es que no es que sea solo 1 o 2 metros, que eso es cierto, en condiciones óptimas, pero entre el viento y otra superficie es como una bolita de pluma bit, decía el tipo. Es así, pero puede caer en cualquier parte porque es muy liviana para el viento que sopla. Entonces mostraban en el metro, las posibilidades que puedan llegar las partículas como en 30 metros más allá. Entonces, todas estas tonteras que nos dicen, al final hay que tomarlas bien a huevo, ¿eh? A huevo. No, ponme la música nomás. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, señal equivocada. No, pero es que hay gente que hace estudio, claro, obviamente 1 o 2 metros, si es que sin viento y de frente y con nadie alrededor, pero si está ahí adentro, el metro de esa partícula te llega, pero... Ah, obvio que te llega. Te llega. ¡Oh! Ahí está. Qué buena más insoportable. Perdona, qué cosa lo bueno es que se escucha súper bien. Bueno, bueno. Oye, se levantó la cuarentena para Isla de Pascua, se renovó para Chillán y Chillán Viejo por 7 días más y se incorporó al PEN y Padre Las Casas para cuarentena que comienza, la nueva cuarentena que comienza hoy a las 22 horas. Respecto a, no nos olvidemos que este fin de semana, si estuviésemos en tiempos normales tendríamos un fin de semana largo, con feriado, fin de semana largo, Semana Santa. Ayer las iglesias evangélicas se sumaron al llamado a suspender todas las reuniones a propósito de la Semana Santa debido a la pandemia, algo que no habíamos escuchado hasta ahora. La semana pasada lo había hecho la Iglesia Católica a través de sus vocerías, llamando, digamos, al como se le puede decir, el culto digital, es decir, que no haya nada con presencia de fieles, y durante el fin de semana se sumaron las iglesias evangélicas a propósito de un llamado también que hizo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a que, por favor, los cultos religiosos no se realizaran. Recordemos que también en el caso de las iglesias evangélicas, ahí se ha producido el contagio. Oye, ¿y los Hare Krishna se sumaron? Ay, no hay información. No se han sumado todavía. El viernes, están haciendo pan. El viernes, con la aduana sanitaria y todas estas cuestiones, hubo taco en, por ejemplo, en la ruta del Sol, en la ruta, sí, 78 o 68, nunca me acuerdo cuál es cuál. 68. Y mandaron de vuelta un montón de gente que se iba yendo a pasar la semana a la playa. Sí. Y esta semana dicen que también se iba en el jueves mucha gente. Entonces, la idea era que controlar de mejor manera ese flujo. Vamos a ver qué lo que pasa, Marcelo. ¿Eh? No, pero si ya echaron de vuelta a como 78 gallos, a la gente le piden certificar que su residencia es a donde van. Y si no lo pueden certificar, tiene que venirse de vuelta al tiro. Claro, está bien, pues. Oye, otra noticia del fin de semana es que la Teletón logró la meta. Yo encontré muy... No seguí la ceremonia. Hay varias conclusiones importantes. La ceremonia. Espérate, a ver, Marcelo, ¿no seguiste la ceremonia? No seguiste la ceremonia. Para mí es una ceremonia. No seguí el culto. Pero no, hay varias conclusiones que me parecen interesantes. Uno, de que la poca representatividad que tiene Twitter frente a la sensibilidad nacional. Total. De repente uno dice, oye, la gente está muy en contra de esto otro, no hay que seguir. Y lo otro es que no es necesario hacer un programa de 27 horas, con 2 horas, 1 hora a la viernes y 2 horas. Estamos. Fueron 6 horas al final, ¿no? 6 horas si alcanza. Entre un día, entre otro, y listo, chao, muchas gracias, hasta luego. Oye, pero muy bien por la gente. Ustedes colaboraron, yo colaboré. Sí, siempre, todos los años. A pesar de no haber seguido la ceremonia. Sí. No, y a diferencia tuya, yo sigo la ceremonia. No llegué hasta la parte de los novios. No llegué. Lloro, me emociono, sí. Es lo que corresponde. No, yo, la verdad, no. A pesar de que sea cortito, no veo la ceremonia. ¿Y alguna actuación que te gustó, Carleta? De estas que eran por... Como actuación, son casos reales, Marcelo. No. Son casos verídicos. Yo vi un poco el sábado y se conectaron con este gallo que tenía antes mucho pelo ruliento español, que ganó Operación Triunfo. ¿Cómo se llama? David Bisbal. Bisbal. Y Bisbal cantó una canción, pero estaba bien preparada la cuestión, con músico y todo. Era y Juanes también. Ah, eso estoy diciendo. ¿Viste algún show que te gustara? Mira, conocí, porque no lo conocía, a un chico que se llama Sebastián Yatra. ¿Lo conoces? Yo no lo conocía. Ahí vino Festival de Viña. Así que... ¿Te pareció pulento? No tenía idea de quién era. ¿Ya? Mandó un video. Sería. Ese fue soporte. Pero lo conocí. No, pero felicitaciones a la gente de la Teletón, a todo Chile que colaboró, porque realmente es fantástico una época donde la gente de verdad está con problemas económicos, haya colaborado de todas formas. Se superó ampliamente la meta. La última había sido de 32 mil millones y por lo menos el último cómputo era superior a los 34 mil millones. Ahora, yo creo que también fueron las empresas... y las marcas que no están asociadas directamente a la Teletón, sino Sepo. Que y ella, hay, mucho. O sea, hay algunos bancos y algunas instituciones que dieron mucha plata. sea, como Chepo. Fue sorprendente lo que dieron. Está bien, pues. El supermercado, esa maleta. Está bien, que circule, sí. Que circule el billete, que circule. Oye, ¿vieron ayer? Y no, me encantó la performance de Piñera de ir a la Plaza Baquedano para apoyar a la Teletón. Yo creo que pocas veces... Ah, era para apoyar a la Teletón. Sí, no se entendió. No se entendió el mensaje, pero fue para saludar a la gente ahí y para apoyar a la Teletón. Porque es lo que debía hacer, ¿no? Todo presidente. Bueno, continuemos, no funcionó el chiste. Vamos. Sí funcionó. Oye, ¿vieron las imágenes de ayer del Papa Francisco? El Papa Francisco que ofició la misa del Domingo de Ramos en una basílica de San Pedro desierta. Pelá. Debido justamente a la pandemia. Esa fue como una de las imágenes internacionales. También estuve revisando las portadas del Mundo, de los periódicos del mundo. Se te está pegando el Marco Silva que llevas en ti. Hola. No, sí, todos tenemos un Marco Silva dentro. Sí. Ya. Gracias. Eso sonó bastante bien, ¿eh? Primero, ¿cuáles son las dos noticias que se llevan todas las portadas internacionales? La número Boris uno, Johnson. La hospitalización de Boris Johnson. Llevaba varios días con todos los síntomas de coronavirus, estaba cumpliendo un aislamiento en su casa, pero se empezó a sentir mal, se complicó y está en estos momentos hospitalizado como medida de precaución y esperando el resultado del COVID-19. Tiene 55 años Boris Johnson. Para que sepan. ¿Cómo? ¿No era que ya estaba confirmado que estaba? No, si tiene COVID. Parece que no. No, porque está esperando el resultado de un examen, decían. Yeah. Y lo otro, la otra noticia que está en todas las portadas del Mundo, yo creo que ustedes pueden haberlo visto, quizás, parece que fue bien emotivo el discurso histórico de la reina Isabel por el coronavirus. Lo vi. Ah, no, cuéntame, ¿qué dijo? Muy bueno. ¿Qué dijo? Si continuamos unidos y decididos, superaremos la crisis. Vestida ahí de verde. Keep calm and going on. Fue como discurso de guerra. Muy efectivo para los ingleses, además. Y para el Reino Unido. Aquí en Chile debiese hablar el rey del calzoncillo, el rey del twist. Alguien debiese hablar. El rey del mote con güey. Sí. Luis Dimas. A continuación se dirige al país el rey. O por último, Leo Rey. Por último, la noche. Algo más que sea. Le hubiera dado un poco más de impronta a todo esto. Porque como ya no. ¿Sí? Por favor, Carleta. No, Carleta, por favor, tú decías. No, quería decir simplemente para cerrar, porque tenemos que cumplir los tiempos. El presidente Sebastián Piñera dio una entrevista el fin de semana y dijo que una persona condenada por derechos humanos, que se está muriendo, debería tener el beneficio de morir en casa. Esto a propósito del proyecto que está en tramitación de indulto conmutativo de penas para hacer frente a la emergencia. ¿Y se sabe cuánta gente condenada por atropellar los derechos humanos está muriendo? No lo sé, pero ellos que no están incluidos en el proyecto, los que no están incluidos en el proyecto, sacando a esa gente y con las características de lo que dice el proyecto, unos 1.300 presos se verían beneficiados con esto. Hoy en la encuesta CADEM viene abordado este tema. Yo sé que a usted no le gusta mucho la encuesta, pero al presidente Piñera sí le importa al presidente Piñera y mucho. Y lamentablemente para él, considerando las declaraciones que hizo, 6 de cada 10 chilenos rechaza el indulto a violadores de derechos humanos según la encuesta semanal CADEM. Oye, y ojo que está en entredicho la CADEM. O sea, la semana pasada salió el Instituto de Estadística, la Católica. Sí. Oye, yo creo que lo que pasa es que la pregunta esa se equivocaba, por eso lo preguntaron otra vez, porque no es un indulto, es un beneficio temporal, mientras dura esta cuestión. Porque el indulto es como que te perdono. Y claro, en realidad estar a favor de indultar a violar el derecho humano es bien distinto a un beneficio momentáneo. Carleta, ¿y no se sabe la situación de la gente de Puente Alto? No sé. ¡Ay, sí! Ya nos vamos, hombre. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl.